Escribe poesías a la vida. Escribe poesías a la esperanza. Y serás libre, hermano, serás libre. Cuando tú escribas al cielo, amor. Cuando tú cantes a tu corazón las tristezas del alma serán lirios de amor, margarita de ensueños, arco iris, ruiseñor. Amor, amor, amor, amor, dulce canción. Amor, amor, amor, amor, poesías que danzan en tu corazón. Escribe la esperanza y tendrás puentes de flores cuando mires la luz de la luna, amor, y sientas el cielo en su resplandor. Ve y dile a tu ángel que vuele en ti, y las estrellas danzarán melodías del vivir. Amor, amor, amor, amor, qué dulce es tu voz cuando le escribes a la vida con tus poemas del corazón. Jamás olvides del poema de la esperanza. Cuando tú partas en tu destino terrenal, recordarán tus momentos de vida, tus momentos de alegría. Cuando tú le escribas al cielo, amor, cuando tú le cantes a tu corazón las tristezas del alma, serán lirios de amor, margaritas de ensueños, arco iris, amor, amor, amor. En ti está tu voz.